traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Como en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y ríase la gente. Pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama, Leandro por ver su dama, que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar, la blanca o roja corriente, y ríase la gente. Pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace tálamo una espada, dos se juntan ella y él, sea mi Tisbe un pastel y la espada sea mi diente, y ríase la gente.